21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 5 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Escándalo entre un legislador y la Mona Jiménez. Un homenaje al cuarteto en la legislatura cordobesa terminó en un escándalo cuando un legislador le pidió al músico que si en el interior del local donde van a cantar les venden droga a los chicos, por favor no canten. Enojado, la Mona negó que se vendan drogas en sus recitales y aseguró que, por el contrario, siempre recomienda a sus fanáticos que traigan las drogas de su casa. Una santiagueña es la primera Miss América Latina trans. Sofía Serrano tiene 21 años y ayer fue coronada en la primera edición del concurso Miss Latinoamérica Trans. Prometió luchar por defender los derechos de los transexuales. Según los organizadores, uno de los objetivos del concurso es ofrecer alternativas a los estereotipos clásicos de los modelos 90-60-90, buscando imponer un nuevo paradigma con modelos 90-60-90 y 30x8. Bill Gates apuesta por los preservativos. El presidente de Microsoft anunció un concurso por $100,000 para que se desarrollen condones de grafeno, un material 200 veces más resistente que el acero. La incursión de Gates en este negocio fue aplaudida por los miembros del partido de la red, que se manifestaron a favor de cualquier medida que favorezca a los forros. Google contrató a un niño genio de 12 años. El gigante informático fichó al joven de origen griego para incorporarlo a su equipo de programadores, donde trabajará en el diseño de una nueva red social, un servidor para juegos en red y un sistema de seguridad. Inspirada por la movida de Google, Juliana Aguada decidió modernizar su emprendimiento y contratar a más de 30 chicos de entre 8 y 12 años para que trabajen en sus talleres de costura. Contratan a alcohólicos y les pagan con cerveza. Para que los alcohólicos no causen problemas en los parques de Ámsterdam, el gobierno local los ha puesto a barrer. El pago por 6 horas de trabajo es de 5 latas de cerveza, un cartón de tabaco y 10 euros. En otras noticias... ¡Ah, che, pará! ¡Sácame la cortina! Les cuento, chicos, no conseguimos el aumento. Pero logramos sacar 5 birras y 5 atados más por mes para las paritarias para el año que viene. ¿Está bien o no? Es algo. 24 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.